importa tu distrito, primero infórmate. Hola amigos de Infórmate, hoy miércoles 24 de agosto les damos la bienvenida al primer bloque de ateinforma.wordpress.com. En la conducción les saluda Katherine Soto y Ana Verónica Reyes. ¿Cómo estás, Ana Verónica? Muy bien, Katherine, con mucha expectativa por este nuevo proyecto que es Infórmate, el portal web donde los vecinos de Ate Vitarte y todo el público en general podrán conocer más acerca del distrito. Así es, Ana Verónica. Infórmate es un videoblog creado con la finalidad de difundir información relevante sobre el distrito de Ate Vitarte, ya sean en asuntos políticos, sociales o culturales que le conciernen al municipio y a los vecinos de la zona. Como tú bien dices, difusión de información, seguidos por nuestra misión de brindar información confiable y de calidad, actualizando con noticias del acontecer diario al distrito de Ate Vitarte referidos a temas que tengan relación de interés y relevancia para los vecinos y comerciantes de dicho distrito. Y bien, para este primer programa Conociendo Ate tenemos como invitada especial a Lucero Espejo. Ella es alumna de la Facultad de Administración de la Universidad de San Martín de Porres, quien vive en el distrito de Vitarte desde que nació. Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este nuevo proyecto que es Infórmate? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a este primer programa de Infórmate. Bueno, me parece genial esta iniciativa de iniciar un videoblog con el fin de mantener informados a los vecinos de nuestra localidad y sobre todo que sea administrado y trabajado por estudiantes universitarios. Esperemos que este videoblog tenga mucha acogida y yo sé que así será, pues las páginas de ATE son solo las del municipio y está de más decir que la información es muy parcializada. Y ahora con Infórmate podremos conocer distintos ángulos de la noticia. Bien, cuéntanos, Lucero, ¿qué es lo que más te gusta de tu distrito? A ver, lo que más me gusta es el clima de Ate, pues tenemos solo 365 días del año, lo cual es muy acogedor para los que vivimos aquí. Muchas veces salgo de mi casa desabrigada y cuando llego al centro de Lima me pelo de frío, porque en Ate siempre hace calor. Además, la gente del distrito es muy amable y los vecinos son muy unidos. ¿Y qué cambiarías en Ate? Bueno, lo que creo que se debería de mejorar es la seguridad, ya que la ola delincuencial se ha incrementado en la localidad debido a que los constantes robos que se producen a cualquier hora del día. Gracias, Lucero. Y recomienda ahora a tus vecinos visitar nuestro videoblog. Vecinas de Ate, mantengámonos informados en Infórmate. Gracias. Gracias, Lucero. Y bien, amigos de Infórmate, para conocer mejor nuestro distrito hemos preparado en el informe de la semana una brevísima reseña de Ate Vitarte. Adelante. El distrito de Ate fue creado mediante ley el 4 de agosto de 1821 por el general José de San Martín y existen ruinas que demuestran que la zona estuvo poblada incluso por culturas anteriores al Imperio Inca. Uno de los lugares pre-incas mejor conservados y restaurados en el distrito es el sitio arqueológico de Puruchuco, que significa sombrero de plumas. Se encuentra a la altura del kilómetro 4 y medio de la carretera central y actualmente se encuentra rodeado por la expansión urbana y en el lugar se ha instalado un museo de sitio. Desde el siglo XIX, Ate fue una zona industrial donde se establecieron las primeras fábricas textiles de Lima. En ese sentido, fue en la localidad de Vitarte donde se inició el movimiento sindical peruano en 1910 y se logró que el gobierno de José Pardo reconociera en 1918 la supresión del trabajo dominical y en 1919 el derecho a la jornada laboral de las 8 horas. En febrero de 1951, la capital del distrito pasó del pueblo de Ate al pueblo de Vitarte, lo que dio origen al que el distrito sea llamado Ate Vitarte. Asimismo, en el siglo XX se inició un continuo desmembramiento de lo que fue el territorio original de Ate para la creación de otros distritos como Chaclacayo, La Victoria, Santiago de Surco, El Agustino, San Luis, La Molina y Santa Anita. Es así que desde la década de 1980, Ate se convierte en uno de los principales focos receptores de la migración provinciana, que, a estas alturas, ya había copado el casco tradicional de Lima. Esto trajo como consecuencia la urbanización de Ate y su integración al aglomerado urbano, causando la pérdida del territorio agrícola que tenía en un inicio. Bien amigos, Infórmate, esto fue el informe de la semana y me comunican que tenemos un enlace con nuestro reportero Juan Manuel Paredes que se encuentra en el distrito de Vitarte para brindarnos información. Adelante, Juan Manuel. Gracias por el paso, nos encontramos en el cruce del paradero medio con el mercado Ceres a la altura de la carretera central, donde hace momentos acaban de robarle a una señora La señora se encontraba aquí comprando con una bolsa con sus hijos y súbitamente tres personas han venido y le han interceptado y le han robado todas sus pertenencias. La señora no ha querido declarar al respecto porque se encuentra sumamente asustada, ¿no? Ha venido un efectivo de serenajo, pero los ladrones han llevado todas las pertenencias de la señora que cargaron en su momento, llevaba una bolsa con víveres, y aparte uno de sus hijos tenía una mochila que también la sustrajeron. Preguntamos a vecinos de la zona y dicen que son víctimas constantes de estos robos, pues la modalidad es siempre de grupos de tres personas o cuatro personas que interceptan a la gente cuando está comprando, les arranchan sus pertenencias. Intentaremos traer más información, entrevistar a la afectada, aunque por momentos ella se mantiene en reserva, ya que se encuentra sumamente asustada por el terrible momento que ha tocado pasar. Gracias, estaremos ampliando la información más adelante. Gracias, Juan Manuel, por la información. Y bien, como hemos escuchado, ha ocurrido un asalto cerca al mercado Ceres. Hecho muy lamentable, pues el distrito se está viendo afectado por una ola delincuencial. Definitivamente, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Así es, Ana Verónica. Los vecinos incluso señalan que ya no es novedad que les intenten robar con armas. Todos caminan con temor por las calles, mirando hacia todos lados para no ser asaltados. Qué terrible debe ser eso, imagínate. Pero eso no es lo peor, pues los mismos vecinos se han quejado a la misma municipalidad, pero nadie oye sus reclamos. Exacto, ¿cómo puede ser que un distrito mejore si ni las autoridades hacen nada? ¿Qué esperan, más muertes? Eso pareciera, Katy, pues a diario se leen noticias sobre asesinatos por robo de celular, carteras y nunca hay un policía cerca. Ni hay serenazgo ni nada, ay, qué increíble. Y justamente nuestra invitada nos comentaba acerca de estos problemas que están afectando a los vecinos, pues ella también dijo sentir molestia por la delincuencia que está creciendo constantemente. Por ello, desde aquí hacemos un llamado a las autoridades para que inicien un proyecto eficiente de seguridad para todos los vecinos de Ate Vitarte, pues no es justo que estén viviendo ellos esta situación tan terrible. Sí, Verónica, pues solo así la gente de Vitarte se sentirá segura, especialmente los que residen en Santa Clara, Pruchuco, que son las zonas más peligrosas. No olvidemos la urbanización Las Brisas, donde está el mercado Ceres, lugar conocido por ser el centro de la delincuencia. Bueno, Ana Verónica, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Hoy hemos conocido un poco más de la historia de Ate, así como también un serio problema que aqueja a los vecinos del distrito, que es la delincuencia. Así es, Katherine. Y amigos, no se pierdan la próxima emisión de Infórmate, que para la siguiente semana haremos un recorrido por los atractivos lugares de Ate y conversaremos sobre las principales molestias que afectan a los vecinos del distrito. Para esto puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias a informa.ate@gmail.com. Repito, informa.ate@gmail.com. Y si quieres seguir muy bien informado, visita ateinforma.wordpress.com. No se olviden también de visitarnos en Facebook y Twitter. Búsquenos como Infórmate. Hasta la próxima. Chao. ¿Te importa tu distrito? Primero, infórmate.